te olvide, yo no lo haré. Si me pides que te quiera, yo te querré. Si me pides que te olvide, yo no lo haré. Si me pides que te quiera, yo te querré. Pero no pidas que me vaya lejos de ti, porque quiero tenerte cerca, cerca de mí. Te besaré. Si me pides que te abrace, te abrazaré. Si me pides que te bese, te besaré. Si me pides que te abrace, te abrazaré. Pero no pidas que me vaya lejos de ti, porque quiero tenerte cerca. Quiero tenerte cerca.